La la la. Cerca del río Ibaré se encuentra Trinidad, paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad. Navegando en el arroyo, en mi linda embarcación, se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión. Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de soñación, Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón. Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de soñación, Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón. Donde se prueba la miel, se ven lindas trinitarias que nos brindan su querer. Desde el barrio Rancho Chico, Camal Viejo y San Vicente, se pasea hasta Pompeya con su hermoso clima ardiente. Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de soñación, Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón. Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de soñación, Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón. Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón.